Es el momento de quedarnos con más cuestiones de actualidad. Vamos a anticiparnos a una cita que va a llegar en los próximos días hasta nuestra localidad. Ya saben que les estamos hablando, por ejemplo, de esa bajada de la calzada romana. Es una de las actividades destacadas en los próximos días, sin duda, lo que es la décima edición de la bajada romana. Pero dentro del ámbito arqueológico, podemos decir, y en relación a Ocuri, como uno de los centros protagonistas en nuestra localidad. Además, cabe destacar una próxima actividad que tendrá lugar el día 7. Estamos hablando no de este viernes, sino del siguiente, viernes 7 de junio. Va a tener lugar en el yacimiento arqueológico de Ocuri una actividad de divulgación de la ciencia denominada Arqueología de la mano de Josefa Cisneros. Esta actividad la va a desarrollar Imaginarc Gestión Cultural. Vamos a hablar con ellos, en concreto con su responsable, arqueóloga y especialista en pedagogía, Inmaculada Pérez Parra, que nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico. Inmaculada, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, vais a estar por aquí en cuestión de, bueno, algo más de una semana. Coméntanos, si te parece, antes de comenzar a hablar de esa iniciativa, ¿qué es Imaginar Gestión Cultural? Vale, de acuerdo. Pues mira, nosotros somos un grupo de historiadores y arqueólogos que quisimos poner en marcha una nueva forma de difundir el patrimonio, y se nos ocurrió hacerlo a través de las nuevas tecnologías, para que fuera siempre un poco más cómodo entender ese problema que tenemos los arqueólogos muchas veces, que claro, con los restos arqueológicos hay que reconstruir y hay que dar a entender cómo serían las cosas. Entonces pues se nos ocurrió utilizar los medios digitales para poder hacer rutas y explicar el patrimonio y difundirlo, pues con la ayuda de esos soportes, los que hacemos pues recreaciones. También hacemos que las rutas sean interactivas, lanzamos preguntas y demás. Entonces ese fue el inicio de la idea. A raíz de ahí, pues la divulgación la hemos extendido también al campo más didáctico. Entonces trabajamos muchas actividades como las de este tipo, que son talleres, que al fin y al cabo el sentido que tienen es el mismo, la de divulgar, difundir y acercar a los escolares o a otro tipo de público, pues estos conocimientos un poco más científicos, hacerlo siempre un poco más, de una forma más cercana, ¿no? Más atrayente. Esa es la base de nuestro trabajo. Se trata de servicios que, como lo has comentado, ¿no?, están relacionados con el mundo del patrimonio, la cultura, también, sí, también la educación. Sí. Así que se trata sobre todo eso, cultura, historia y patrimonio. Estos tres líneas. Y de ahí, bueno, pues diferentes actividades. Te referías, ¿no?, por ejemplo, a los más pequeños. De hecho, bueno, pues contáis con un buen número de actividades, de iniciativas dirigidas a centros escolares, ¿no? Sí, que bien pueden tener la temática de la arqueología, en donde bueno, explicamos cómo se trabaja y esto, y siempre lo que solemos llevar para los escolares es una pequeña actividad que trate sobre el trabajo del arqueólogo en ese caso, ¿no? Y una actividad, hacemos una exposición con ellos primero de conocimiento y luego trabajamos esos conocimientos de forma práctica. Algo que seguramente suelen ser todas las actividades con los escolares. Te iba a decir que será seguramente algo que agradezcan mucho además los profesores, ¿no? Porque a veces, dependiendo de qué temática, es complicado, ¿no? Sí. Pues enseñarla, y bueno, con ese tipo de medios, de esa otra forma, seguro que llega más, ¿no? Sí, por lo menos un poco más entretenida. Y al final se quedan con bueno, siempre se suelen quedar con algo que es lo importante, ¿no? La forma de llegar, pero que les llegue. Y al margen de todo esto, bueno, vosotros sois arqueólogos, así que también, ¿no?, para cualquier proyecto, para los que se requieran a arqueólogos profesionales, por supuesto, también, ¿no? Hay que destacar que Imaginarc también, evidentemente, trabaja en ello, ¿no? Sí, el campo de la arqueología como actividad sí sigue funcionando. Lo único, claro, que nos abrimos un poco más camino al tema más social, por decirlo de alguna forma. Pero sí, también seguimos trabajando la actividad, las intervenciones arqueológicas de urgencia. Pues imaginar... Y el privado, claro. Sí, sí. Imaginar gestión cultural, que además se trata de un grupo de aquí, de nuestra provincia, ¿verdad? Sí, somos de Cádiz. Una iniciativa aquí a nivel provincial... desarrollan esas líneas de trabajo y entre ellas, dentro de esas actividades, pues va a llegar, como decíamos, el próximo viernes 7 de junio a través del Planea 2019. Como saben, es un programa de actividades culturales que pone en marcha la Fundación Provincial de Cultura, la Diputación de Cádiz, y bueno, pues va recorriendo diferentes lugares. Va a estar en Ubrique y además, como decíamos, en una fecha que va a coincidir casi con lo que es esa bajada romana, una semana solo después. Y bueno, dentro del gran número, imagino que eres conocedora de ello, ¿no? Inmaculada, el gran número de iniciativas bueno, y la puesta en valor, ¿no? De lo que está haciendo el yacimiento arqueológico de Ocuri desde hace años en Ubrique. Sí, sí, sí. Estamos al día en el yacimiento, sí. Pues una de esas actividades, siempre importante, ¿verdad? Contar con ese programa que atraiga a personas, que haya visitas continuadas, que sea un atractivo a potenciar de forma continuada, ¿no? Sí, claro, el patrimonio al fin y al cabo, si no lo vamos a conocer ni lo acercamos a las personas, no tiene sentido. Hay que acercarlo y hay que enseñarle a la gente que hay que cuidarlo, hay que respetarlo y bueno, y que es importante para nosotros. Y nada mejor para respetarlo que eso mismo, ¿no? Que conocerlo, que valorarlo. Y eso es lo que va a hacer, entre otras cosas, la actividad, coméntanos, del próximo viernes 7 de junio. Estamos hablando de una actividad de divulgación de la ciencia, arqueología de la mano de Josefa Cisneros. Para las personas que no conozcan a Josefa Cisneros, ¿quién era? Pues fue la primera arqueóloga de Cádiz. Ella era de Cádiz, vamos, también. Y fue la primera bueno, comisaria de arqueología, mejor dicho, de Cádiz y de Andalucía. O sea, fue la primera, es una pionera en cuanto al campo de la arqueología en género femenino. Entonces, bueno, pues, como ya he dicho antes, nosotros lo que intentamos hacer es acercar la arqueología, o sea, lo que es la ciencia arqueológica, acercarla, ¿no? Ponerla, decirle a la gente cómo se trabaja, porque, bueno, se ve el yacimiento, pero no se sabe todo lo que hay detrás, ¿no? Cómo es ese trabajo, ¿no? Y es muy típico que la gente se quede con la imagen del arqueólogo con la brochita y demás, pero realmente el trabajo del arqueólogo no se desconoce, ¿no? Entonces, bueno, considerábamos importante poner esa labor, ponerla en conocimiento y cogiendo además la figura de María Josefa Jiménez Cisneros en este caso, pues a la vez trabajamos con la figura de la mujer. Que bueno, en ciencia sí sabemos que está un poco desprestigiado la mujer, no se ha dado a conocer el valor de la mujer en la ciencia, entonces también acogemos ahí las dos cuestiones, ¿no? Por un lado, difundir la arqueología como ciencia y por otro lado poner en conocimiento pues el trabajo de una mujer arqueóloga, como es este caso, que se dedicó a hacer numerosas excavaciones a partir de los años 50, entre los años 50 estuvo ella trabajando y distintos yacimientos en Cádiz y sobre todo en Cádiz y la provincia. Puerto Real, por ejemplo, es una de las zonas donde más trabajó ella. Bueno, documentó, lo hizo lo más cercano que hoy lo podemos hacer los arqueólogos actuales. Tenemos en cuenta que bueno, la arqueología ha ido cambiando mucho también en términos administrativos y demás. Y bueno, sí que es verdad que tenemos los documentos de ella, los dibujos, entonces bueno, trabajó la arqueología de una forma bastante metodológica ya, para el tiempo. Josefa Jiménez Cisneros, que como destacaban, ¿no? Sobre todo trabajó, fue una auténtica pionera en la arqueología clásica de Cádiz en esa década de los 50 hasta los 70 y que dejó un gran legado porque y que además cedía incluso su familia a la Universidad de Cádiz. Sí, con las donaciones de documentos y demás, de todos los informes que ella fue redactando durante estos durante su descubrimiento, sus excavaciones, pues sí, ahora mismo la Universidad de Cádiz tiene una colección y podemos acceder a ella y mirar los archivos, está público, vamos, por internet incluso, se puede acceder a la colección y mirar todos los documentos, esto que hablo, las fotografías, los dibujos, al fin y al cabo todo lo que ya fui recopilando, yacimiento fenicio, yacimiento romano. ¿Cómo es? Muy buen trabajo, quedó ahí. Y como decías, ¿no? Con ese doble valor, sobre todo, de destacar, de poner en valor el trabajo de una mujer, porque en el plano científico es algo que se está echando en falta, bueno, que se echa en falta tradicionalmente, ¿no? Lo cierto es que ha sido la figura de la mujer anulada, a pesar de cómo, que como estamos comprobando, sin embargo las hubo, igual que los hombres, por supuesto, y que hicieron un grandísimo trabajo, igual que el de los hombres, pero no se le ha dado la publicidad, no se le ha dado el reconocimiento que merecían. Efectivamente. Entonces, bueno, intentar un poco corregir corregir esos errores del pasado, pues darle por lo menos su sitio ahora. ¿Para quién va dirigida esa actividad? Pues va dirigida a todos los públicos. Es una actividad enfocada a un público, bueno, a partir de 18 años, pero bueno, también los más adolescentes también pueden asistir perfectamente, porque es una actividad muy muy sencilla, porque ya digo, intentamos acercar la arqueología de forma didáctica. Entonces, bueno, hacemos una actividad muy, muy sencillita en el aspecto técnico. Entonces, a todos los públicos, y lo que haremos será, pues bueno, contar quién era ella, por supuesto, y a partir de ahí, cómo trabajaba y cómo se trabaja la arqueología. Y además, sí, bien, Inmaculada. Ah, bueno, que sí, y la terminaremos de una forma como, igual que decía antes lo de los escolares, que intentamos siempre darle una parte más práctica, a esta también se la daremos, y la parte práctica pues va a consistir en bueno, ver un poco la realidad de lo que es la arqueología, ¿no? Que nos salen un montón de piezas, pues bueno, acercarlas un poco y ver, pues esto por qué es de tal época, de tal forma. Entonces explicaremos un poco con material cerámico de verdad, con pequeñas muestras, que entiendan cómo le damos la cronología, cómo la situamos y demás. Y aparte, bueno, pues van a conocer material cerámico de romano o de otras épocas. Así que se va a trabajar desde lo más genérico, explicar cómo, en definitiva, los pasos que se dan en arqueología, hasta, por supuesto, en concreto, la propia figura, ¿no?, de Josefa Cisneros, y todo ello para intentar acercar, en definitiva, más la arqueología, como decías, ¿no?, como, bueno, pues, actividad científica. Ajá. Y lo cierto es que, supongo, ¿no?, que lo comentarán mucho, ¿no?, por el tema de Indiana Jones y demás, es una actividad que, de todas formas, a los jóvenes atrae mucho, ¿no?, esa faceta, aunque sea científica, pero de aventura, que parece que pues suele rodear al tema de la arqueología y recuperar, ¿no?, en definitiva, lo que fue el pasado a través de la emoción, ¿no?, de encontrar esos restos pasados. Hombre, sí, claro. Además, Indiana Jones, que sea una figura que realmente lo que es la arqueología en las películas, no sé, no la siga muy, pero sí que es verdad que la parte de curiosidad, de descubrimiento, de que esa nunca la pierde la arqueología, por supuesto. Nunca sabe lo que te va a aparecer y, claro, en cualquier momento puede llegarte un hallazgo. Y siempre, ¿no? Y yo siempre digo, tú eres la primera persona que estás viendo eso en ese momento, por eso se quedó tapado ahí. Sí, sí. El descubrimiento conlleva que es la primera persona que lo estás viendo. Yo siempre me quedo un poco romántica en esa aspecto. Al menos se quedaron, ¿no?, con el personaje y con la historia, rescatan algo que es cierto, ¿no?, cuando bueno, pues los arqueólogos descubren, ¿no?, una pieza que seguramente estuvo ahí enterrada, de hecho, ¿no?, desde hace siglos, desde el tiempo determinado, sin que nadie lo hubiera visto desde entonces, ¿no? Claro. Bueno, pues un personaje que seguro que también, ¿no?, os ayuda a acercar, que os lo comentarán mucho, sobre todo en los centros escolares, ¿no? Sí, en el año más ahora, el Tadeo Jones. Claro, sí. Ahora... Por supuesto. Funcionará mejor. con los peques, pero sí, es la primera persona para acercarle a ellos un poco de tirón para que cojan el hilo y ya de ahí seguimos, sí, como es fundamental, ¿no? Bueno, pues será divulgativo, por supuesto, pero además con mucha más concreción, con muchos datos y explicando realmente lo que significa la arqueología, cómo se trabaja, todo ello además de forma muy entretenida, muy dinámica, así que no nos podemos perder esta cita el viernes 7 de junio a partir de las 7, ¿verdad? A las 7 de la tarde, un horario bastante bueno. Y además es una charla, una jornada libre y gratuita. Pues toda aquella persona que quiera acudir sabe que tiene esta cita a su disposición dentro de lo que es el programa del Planea 2019, ese programa de iniciativas que pone en marcha la Fundación Provincial de la Diputación de Cádiz. Pues nos vamos a quedar en este punto. Queríamos trasladarles esa actividad, que es lo que está previsto para dentro de unos 10 días, arqueología de la mano de Josefa Cisneros, el próximo 7 de junio en el yacimiento romano de Ocuri. Inmaculada, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada más, que están todos invitados y que los espero para aprender de arqueología. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Las palabras de la arqueóloga y especialista en pedagogía, integrante de Imaginar Gestión Cultural, que va a desarrollar esta iniciativa en nuestra localidad. Inmaculada Pérez Parra, muchas gracias. De nada, usted ve.